conduce Jorge Escodón. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8 hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. ¿Cómo anda, mi querido amigo? ¿Cómo está Gabriel Smale, la columna económica en Línea Noticias? ¿Cómo está, amigo? Muy bien, un buen lunes para todos, arrancando la semana neblinosa. Neblinosa. Bajó sí. La neblina, se está... Pero me dijeron, vio que el servicio meteorológico nos dijo el viernes, porque si no después la gente me dice, che, salí en pantalones cortos, me estoy muriendo frío. El servicio meteorológico me dice Martín Ferrari, me manda mensaje después, ¿viste? Uh-huh. Que me hace caso a la mañana temprano, se lleva la ropita y después... Pero bueno, uno lo inventa, es lo que dice el servicio meteorológico. La semana pasada nos decía que empezaba el calor esta semana, ¿no? Sí, 27, supuestamente. Hoy 27 máxima, me acuerdo, porque lo repetí varias veces el viernes, ¿eh? Bueno, ya bajamos a 24, ya no es lo mismo. No, y con neblina, Jorge, ¿eh? Claro. Una neblina media cerrada que complica justo en este el horario de entrada de los chicos a la escuela, digamos. Exactamente. Sí, entonces, con precaución los que nos están escuchando, los que pueden ir. Claro. Semana que sigue con conflicto docente. Bien. Vamos con algunos temitas habíamos adelantado. Uh-huh. El régimen puerta a puerta está cumpliendo los primeros 7 meses de que fue, vamos a llamarlo así, reinstaurado por el macrismo, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es el régimen puerta a puerta? Eso que vos por internet podés comprar una ropa o algo electrónico, lo que sea, en China, en cualquier país del mundo, haces la transacción vía internet y después te llega el paquete a tu casa directamente. Uh-huh, uh-huh. Apenas se anunció esto, luego de que el gobierno Kalu lo suprimió, la noticia fue recibida con... mucha expectativa, vamos a llamarlo así, por parte de los argentinos. Los industriales, en cambio, tenían lo peor. ¿Qué creían? Que esta apertura indiscriminada iba a hacer que hubiera muchas microimportaciones, vamos a llamarlo así, que se iban a realizar los particulares a través con la tarjeta de crédito, a través de la página de internet, con lo cual la producción nacional de textiles, calzado, juguetes y electrónica se iba a ver resentido. Entonces, mientras unos festejaban, otros anticipaban lo peor del mundo. Uh-huh. Pero la realidad es que la gran mayoría terminó errando el pronóstico. Claro. El régimen puerta a puerta, si se analiza bajo la óptica de los consumidores, es decir, nosotros, está resultando ser un fracaso. Los números son contundentes. De casi 1 millón de paquetes que se hicieron traer los argentinos desde el exterior en estos 7 meses, prácticamente el 50% no fue retirado del correo o de la aduana. Claro. La mitad de los paquetes que vinieron a Argentina no fueron retirados. El dato... ¿Por qué? Perdón, digo porque... Raro, ¿no? Digo, si sí. Compras al exterior y no lo vas a buscar... Ahora vamos a dar los por qué. El dato cobra más relevancias si se tiene en cuenta que de ese total... más de 250,000 de encomiendas, de hecho, ya no están en la Argentina. ¿Por qué? Porque si pasado un tiempo no lo retirás, ese paquete, digamos, se reexporta al país de origen. Claro, no claro. Es que queda acá. Claro. Vos tenés un lapso para retirarlo, no lo retirás, el paquete vuelve. Uh-huh. ¿Sí? Repito, porque los dueños nunca fueron a reclamarlo. Uh-huh. Es decir, que los compradores... A ver, ¿cómo explicarlo? Cuando empezamos a ver los por qué, uh-huh. ¿Sí? En muchos casos no logran entender o no logran completar los pasos necesarios que se hay que hacer a través de la página de AFIP para nacionalizar los productos. ¿Está claro, no? Ahí tenés uno de los por qué. El sistema tiene una letra chica, muy amplia, que desalienta a los compradores una vez que efectuaron la compra. El inicio del problema es la relación desproporcional que hay entre el valor de los productos que se compran y el nivel de esfuerzo y tiempo que debes invertir para hacerte lo mismo. Entonces, si vos compras algo muy barato, pero después tenés que hacer muchísimos trámites burocráticos, llega un momento que sí, bueno, hasta acá llegué. ¿Sí? Es decir, repito, uno de los motivos que la gente no termina de comprender cómo cargar los datos en la página AFIP, muchos no tienen ni idea que deben poseer una clave de AFIP, con un nivel de seguridad 3 que se llama, muchos tampoco tienen idea que hay que pagar un arancel del 50% sobre la mercadería, que hay que abonar 100 pesos el envío del correo. Entonces cuando en la página AFIP le empiezan a avisar esas cosas, empiezan a sacar cuenta otra vez. También nos han comentado que mucha de la mercadería que se tuvo que devolver porque no fue retirada, han sido adolescentes que usan la tarjeta de crédito de sus padres. Ah, mira vos. Pero luego el trámite tiene que ser hecho por el padre. Claro, retira el titular. Exactamente. Que es el que tiene que completar los datos, abonar los impuestos, los costos logísticos y todo lo demás. Y en general... Porque el padre no se da cuenta. El padre no se da cuenta. ¿Por eso? Mira el resumen, ¿cómo es el tema? No, no, pero es el padre el que tiene que hacer el trámite para retirar el paquete. Ah, está bien. Sí, entonces, cuando hay el padre que sí se da cuenta, porque es él, al ser el titular de la tarjeta, el que tiene que retirar el paquete y ve lo que sus hijos compraron, prefieren directamente cancelar la operación. Está bien. Entonces. Bueno, yo la semana pasada tuve, no le estoy echando la culpa a mis hijos, obviamente, pero digo, la semana pasada tuve que hacer un reclamo en la tarjeta de crédito, que seguramente algún número ha quedado por ahí en alguna compra electrónica, porque me empezaron a aparecer, me aparecieron en dos días $60, yo soy de mirar el resumen, para ver cómo es el gasto del mes que viene, ¿no? Lo que hay que pagar el mes que viene. En dos días me aparecieron $60 de Google Maps. De a $2, de a $3, en dos días, ¿eh? Me agarró un ataque locura, llamé a la tarjeta de crédito y bloqueé ese débito. Pero seguramente algún número ha quedado bloqueado de alguna compra, ¿no? Digo, porque usted me mira con su... sobrándome porque usted es este tipo. Bueno, pues yo miro, es mal, los números. Viste cuando uno dice, lo ha dicho al aire, que pero, yo no era muy afecto a esto, no soy muy afecto de poner los números de tarjeta. Se lo digo para que me reete, es mal, está bien. Pero bueno, la cuestión que ellos son los dos motivos por los cuales se retiraron la mitad de los paquetes que ingresaron en el país en este sistema puerta a puerta. Es decir, no fue ni hubo una invasión de productos de microimportaciones de productos del extranjero, ni fueron factor determinante para que empresas tuvieran algún que otro problema de rentabilidad o de cierre, producto de esto, ¿sí? De el sistema puerta a puerta, de eso estamos hablando. Y en esos motivos que decíamos recién hablábamos del tema de la tarjeta. El Banco Central realizó una encuesta entre las entidades financieras para relevar cuál es la oferta disponible de servicios financieros que no son obligatorios, pero que el organismo conducido por Stutzenegger viene fomentando a través de su normativa y otras acciones. De la misma surgió que el 73% de los bancos todavía no ofrece cajas de ahorro para menores de edad. Eso que nosotros acá habíamos explicado. Sí, sí. ¿Sí? Eso que era para facilitarle las operaciones económicas cotidianas, para que se familiaricen con la bancarización. La realidad es que existió una traba operativa en que la normativa establecía que el adulto titular de esa cuenta podría ponerle límites diferenciados para que los menores hagan extracciones. La realidad entonces es que el Banco Central ya está pensando realizar modificaciones para que esos límites no sean obligatorios y así sumar mucho más banco a este producto, que yo también me parece que no le veo mucho, por más que modifique la normativa, no le veo mucha utilidad, o sea que cambie. ¿Sí? Los bancos aún se resisten a sumar cajas de ahorro para menores de edad, esgrimen como causa que es difícil, que es costoso esta funcionalidad, con lo cual creo que vamos a seguir con el tema el de siempre, digamos, que el tema de la extensión de la tarjeta y otra cosa. Uh-huh. Y no directamente una tarjeta a nombre del menor, a cargo del menor, con el padre como garante, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna claro, forma. Claro, claro. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Y 13. Y 13. Venimos bárbaro. ¿Hubo fútbol el fin de semana? No sé, no vi nada yo. ¿No miraste nada? No, no. Entonces, no. Yo soy pobre, no tengo cable, así que... No, todavía lo podemos ver gratis, ¿eh? Ah, ¿se ve todavía por la TV pública? Sí, todavía lo podemos ver gratis. ¿Por la TV pública? No. ¿Por los distintos canales? Ah, bueno, pero no tengo cable, yo no lo estoy diciendo. Ah, pero por la TV pública lo ve. Ah, ¿también por la TV pública? Sí. Ah, bueno. Sí. Igual, no lo miraba ni cuando era gratis, así que no lo voy a mirar ahora. Lo que somos futboleros, sí. A ver, no te digo nada nuevo, Jorge, porque vos lo has leído en los titulares, que el fútbol está en crisis. Se refleja en todos los ámbitos, desde la falta de organización en la AFA, el bajo nivel futbolístico que hay, la venta de jugadores muy jóvenes. Fíjate que sobre el fin de semana se habló que puede venir para la selección argentina un chico que no jugó nunca en la Argentina. Claro. Pero no era como una idea, porque lo vendieron mejor, un caso muy parecido al de Messi, por decirlo así, ¿no? Claro. Como Messi, sí, exactamente. De todo esto, toman nota también, ¿sabes quiénes? Las marcas. Mirá vos. Las cuales también están golpeadas por la crisis económica nacional y piensan dos veces antes de dedicar parte de su partida presupuestaria al fútbol. Mirá vos. De hecho, saben que de la única manera que recuperen el dinero invertido cuando vos pones una publicidad en el fútbol, es que el club que sponsorean dé la vuelta olímpica, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. ¿Sí? Para que se entienda, ¿no? Y a pesar de que el arranque del fútbol tardó casi un mes y medio más, cuatro equipos que se los vio no tienen publicidad en sus camisetas. Bravos. Huracán, Gimnasia de La Plata, Quilmes y Arsenal no lucieron los sponsors en sus camisetas. Este no es un dato menor, Jorge. ¿Por qué? Porque el sponsor de la camiseta, para equipos que no son los más marketineros, por decirlo de alguna forma, te representa entre el 40 y el 50% de los ingresos. Uh-huh. ¿Sí? Ya se sabe que, por ejemplo, Huracán y Quilmes están tratando de solucionar el problema, pero lo estarían haciendo con el Banco Ciudad. ¿Sí? Uh-huh. Huracán con Banco Ciudad, Quilmes estaría cerrando nuevamente una vez más con la empresa cervecera, ¿sí? El caso de Arsenal y de Gimnasia, por lo que pudimos averiguar, es diferente, ya que ninguno de los dos está ni cerca de cerrar con un sponsor. Entonces, la realidad es esta. La crisis del fútbol la juntás con un problema de caída de rentabilidad de las empresas y te encontrás con esto raro. ¿Por qué raro? Porque a veces es muy difícil ver un partido y encontrarte así, acá hay algo que no va, a ver, ¿qué puede ser lo que no va? Y te das cuenta que es que le está faltando la publicidad de la camiseta a algunos equipos. Bien. ¿Venimos bien? Excelente. Bien, dato del INDEC. El costo de la construcción en febrero subió un 1,7%, al igual que los precios mayoristas. Uh-huh. La suba de la construcción en el primer bimestre del año, este que estamos transcurriendo, uh-huh, acumula un 4,2%, mientras que en los últimos 12 meses está marcando un aumento del 33%. Uh-huh. ¿Ok? Con lo cual, con esto que queremos decir, que la inflación... Ah, pará, vamos por acá... Hubo palabras de Jorge Todesca. Jorge Todesca, ¿quién es? El director del INDEC. Ese señor que andaba enojado por la televisión el otro día. Exactamente, el que andaba a los gritos. Sí, andaba a los gritos. Producto del paro del personal del INDEC. Uh-huh. ¿Qué dijo? Que es posible bajar la inflación al 18% anual en el año 2017. Repito, estoy hablando al director del INDEC. Solo si el gobierno no realiza nuevo ajuste de tarifas. Uh-huh. Explicó que a su vez, que el 2,5 de inflación de febrero estuvo motorizado por una burbuja que va a terminar de descargarse en marzo. Entonces, independientemente de eso, ¿qué es lo que quiso decir este señor? Que si bien la inflación fue alta en el mes de febrero, nosotros ya nos animamos a decir que va a ser difícilmente de bajar en el mes de marzo. ¿Sí? Ya en algunas proyecciones privadas la están dando una vez más por arriba del 2%. Con lo cual, eso de una inflación anualizada del 17% está cada vez más lejos. Más lejos. El que movió la tasa de interés de referencia fue la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que se llama, que subió ayer su tasa de interés de referencia, que significa que la tasa de referencia para el mundo, por decirlo de alguna forma, una movida sin riesgo para la economía argentina para ahora, pero sirve de recordatorio que la era de la plata barata en el mundo se está terminando, si no se terminó ya. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de referencia, el costo de tomar deuda externa, ¿sí?, sube. Así de simple. Y nosotros esto lo habíamos adelantado. Nosotros habíamos dicho, guarda que las ideas de Trump, ¿sí?, actual presidente de Estados Unidos, va a hacer que la tasa de interés suba, con lo cual eso implicaría que Argentina se tenga que encarecer, se le encarece el préstamo que tiene que tomar. Por eso es que Argentina en estos primeros meses hizo las cosas bien. El gobierno, ¿qué fue? Salió a tomar deuda, ¿sí?, ¿para qué? Tratando de prevenir, no tomar después cuando la tasa de interés iba a ser más alta. Bien, bien. ¿Cómo venimos? Bien, está medio feo el mate, ¿no? Bastante, gracias a Dios. Bueno, pero vamos. Contrariamente con los que muchos creen, hubo momentos de la historia argentina en los que se cumplió... ¿Te acordás aquel ministro de Economía, Lorenzo Sigó? Sí. Que tuvo una frase que era el que apuesta al dólar pierde. Sí, yo era chiquito, usted también. Sí, yo no había nacido. Pero... ¿Qué nos van a hacer? No, sí. Concretamente, quien compró... Pero éramos chiquitos, y ya estamos grandes. Concretamente, quien compró billetes verdes en julio del año 2002, después de la crisis, perdió un 25% de su capital en pocos meses porque la divisa se desplomó de los 3,96 que estaba a 2,90. Claro. ¿Sí? Y estuvo por ahí hasta mayo del 2003. Desde entonces, también ha sido un mal negocio quedarse en moneda extranjera, puesto que el tipo de cambio se multiplicó prácticamente por 5 hasta el día de hoy, mientras que el mismo dinero depositado en un plazo fijo creció hasta entre 9 y 10 veces en el mismo lapso de tiempo. Claro. Pero claro, para el que tuvo la bola de cristal y compró dólares en diciembre del 2001, o a fines del 2008, o a fines del 2013, o en noviembre del 2015, la rentabilidad obtenida por cada una de las devaluaciones que siguieron fue espectacular. ¿Sí? A ver, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Una cosa es de un mes para otro y otra cosa es en un lapso de tiempo largo. Más aún, visto del otro lado del mostrador, los que se quedaron en pesos en esa fecha sintieron que se les escapaba una notable oportunidad de hacer una diferencia y que sus ahorros medidos en moneda dura sufrieron una fuerte caída. ¿Por qué es esto? Porque venimos diciendo que el dólar está barato. ¿Sí? Y el dólar futuro, ¿qué es esto? Los contratos a comprar dólares hacia el fin de año están 17.65. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea. Entonces, hoy por hoy, estamos en condiciones de decir que no vemos una devaluación de Argentina de acá a fin de año. ¿Okay? Que quede claro. Menos todavía en un año electoral. ¿Sí? Donde el dólar tiene que estar quieto, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, hoy, si te sobra un pesito y de acá a fin de año, te conviene ponerlo en un plazo fijo, retirarlo sobre el fin de año, si querés, y ahí recién comprar dólares, que vas a comprar algunos más. Bien. ¿Estamos, Jorge? Estamos, Bárbaro. Bien, eso es todo por hoy. Gabriel, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, a través de 89.5 del Sol.